Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les presento en esta ocasión al trío Ajajá, compuesto por la compositora, instrumentista, cantante y docente perteneciente al movimiento de la música uruguaya, Mariana Ingol, el músico, compositor, tecladista, productor estadounidense Kit Walker y el percusionista uruguayo Nelson Cedrés. Su música es de fusión mundial evolutiva, canciones mántricas originales de más allá del tiempo y el espacio. Hoy les presento el EP El Adiós, del 2015, y de ahí les extraigo la canción Amando Ando, una pegadiza canción que nos ilumina por su enorme capacidad de despertar sensaciones de bienestar y de una gran seguridad en nuestros sentimientos. Estoy en casa. canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Ojos Feos, un proyecto de música rock psicodélico afrolatino formado principalmente por músicos que han vivido en países en desarrollo. Su música original fusiona la improvisación del rock and roll y el jazz con elementos rítmicos basados en el samba, la cumbia, el cha-cha-cha, el reggae, el son cubano y el highlife africano. Robbie Cree, el líder de la banda y director musical, es originario del centro norte de Montana y las tierras de la reserva circundante. Ser testigo de la difícil situación de los nativos americanos en su ciudad natal, junto con las experiencias trabajando como médico en misiones médicas caritativamente internacionales, aumentó su conciencia sobre la justicia social y los derechos humanos, lo que sirve como base de gran parte del contenido lírico de la música. Los guitarristas principales, Cameron Mazzullo y Dashet Ruiz Pérez, forjan elementos eléctricos y de improvisación que combinan ritmos africanos y latinos con estilos musicales estadounidenses. La exposición del percusionista Eric Johnson a los ritmos caribeños mientras reside en la República Dominicana agrega autenticidad a la música, y el bajista Chris Hell agrega ritmos de jazz y rock creativos y únicos. El violinista eléctrico Jeff Sullivan define el sonido característico de Ojos Feos con una variedad de efectos de su pedalera, y los cubanos Ramón Brizuela y JC Almanza agregan saxofón, flauta y coros respectivamente. El lanzamiento de Ojos Feos del 2018, Dibody Fian ganó el premio New York Music al mejor álbum de música del mundo al siguiente lanzamiento del 2019, La Situación. Su tercer álbum totalmente original, El Saludo de los Tacaños, se lanzó a finales del 2021. Les presento hoy su simple San Francisco, un funk alegre y enérgico, rapeado y con toques de jazz. Composición original con percusión latina, timbales y congas. Hay dos improvisaciones instrumentales con guitarra de jazz y flauta en este nuevo e intrigante lanzamiento del proyecto más creativo de Estados Unidos, Ojos Feos. Francisco, seeds of change are where the wind blows, hearts deliver. El canto y la palabra.